¿Querés tenernos siempre a mano? Búscanos en internet radiominga.org.ar. Noticias, programación, audio y la radio online. radiominga.org.ar. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estamos en Comunidad Abierta. Comunidad Abierta, un programa que va de lunes a viernes a la hora 16 hasta la hora 18 y pretende ser un puente entre la comunidad y las instituciones. Comunidad Abierta abre los micrófonos. La radio prendida viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar, viene a amar. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este espacio de Radio La Minga a Comunidad Abierta. Nuestros puertos somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Como bien lo decía la presentación, Comunidad Abierta es ese espacio de Radio La Minga que pretende ser un puente entre las instituciones y el pueblo. Un espacio de encuentro, de conexión, de conocimiento, de saber en qué anda cada una de las instituciones de la zona. Desde el cielo estamos al lado. Quien les habla acá, Sofi Gina, y los saludo en este miércoles 17 de agosto, en esta tarde fría y ventosa, aunque hay un poquito de sol. Hoy vamos a estar hablando con la cooperativa Viaraba de Capilla del Monte, con Radio Panamericana, con el Cefrofra, el Club de Unión Huerta Grande. Que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente. Y ustedes se pueden estar comunicando con nosotros. Por nuestras vías de comunicación pueden hacerlo llamando, si quieren, al fijo al 3548-497-812, al celular 3548-597634. También en Facebook, en La Minga FM 94.7, en Instagram, en Radio La Minga 94.7, donde a veces en las historias obviamente anunciamos con quién vamos a estar hablando y dejamos por ahí alguna conexión hacia las redes de las instituciones. Tenemos nuestra página web radiominga.org.ar, donde pueden escuchar la radio en vivo y también pueden escuchar notas pasadas de instituciones que ya se acercaron acá a compartir sus actividades, lo que están haciendo, a llenar este espacio que es Comunidad Abierta. Vecino. Nosotros ya estamos por arrancar, pero antes vamos a un tema. Como saben, estamos tratando de poner artistas locales de nuestra zona. que no soy yo. Eso me serviría un montón. Si tienen artistas de la zona para recomendar, que pasemos su música, dónde encontrarla. Enfrente están nuestros pueblos. Por ahora vamos a escuchar Mil Nombres Trío haciendo Prosodia. vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Arrancamos nuestro programa y arrancamos charlando con la cooperativa Viaraba de Capilla del Monte. Estamos en comunicación con Leandro Rueda. Hola Leandro, bienvenido, ¿me escuchas? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por este espacio, por este momento. Un gran saludo ahí a todas las vecinas y vecinos de Villa Jardino. No, gracias a vos por participar. Y bueno, queríamos saber un poco de la cooperativa Viaraba de Capilla del Monte. No sé por dónde querés que arranquemos, si arrancamos hablando de las actividades que están haciendo, de los talleres, si querés contarnos un poco de historia de la cooperativa. Bien. Bueno, sí, a ver, en estas últimas semanas y meses, digamos, la verdad que estamos muy contentos, todas las integrantes, compañeros de la cooperativa, porque después de la pandemia, que tuvimos la mayoría de nuestras actividades, sobre todo los talleres y las clases de capacitación y los eventos artísticos que organizamos en Espacio Viaraba, la verdad que estuvieron cerrados, no podemos tener ninguna actividad, y bueno, de a poquito, desde el principio de año, y en estas últimas semanas sobre todo, estamos logrando recuperar un dinamismo y una agenda y una variedad y una diversidad de actividades que nos hace muy bien a todas, a todos, volver a estar en estos momentos, y bueno, y sobre todo pensando en distintos grupos de la comunidad para que puedan venir a hacer sus talleres también acá a Espacio Viaraba, ¿no? De música, de entrenamiento actoral. Estamos también haciendo una primera experiencia con talleres de robótica infantil para niñas y niños, que está, la verdad, que muy, muy lindo. Así que, bueno, eso nos tiene muy contentos, poder volver a habitar y a compartir el espacio físico y presencial con los cuidados de cada momento. Pero la verdad que está muy bueno. Eso en cuanto a lo que nosotros le llamamos Espacio Viaraba, ¿no? La sala de capacitación multimedia que hemos montado con mucho esfuerzo. Y después, bueno, seguimos con la radio al aire, con la FM, una radio de muchas voces, también sumando programas, la grilla que se va enriqueciendo con nuevos programas de vecinas y vecinos locales, pero también algunas de localidades vecinas que se van sumando últimamente. Y bueno, eso nos pone en el desafío de encontrarnos, de generar reuniones de integrantes de los programas para conocernos, para que cada uno pueda enriquecer la radio en su conjunto, no tan solo pensando cada uno en su programa de radio, sino poder pensar toda la grilla, la programación, la dinámica de la radio como una construcción colectiva, ¿no? Claro. Así que bueno, eso como los principales ejes. Y después seguimos, perdón, estoy hablando mucho, no, pero con el por portal favor. TVM Noticias, el portal de internet que intentamos que sea la caja de resonancia y amplificación de las noticias de la región, tanto de las poco felices, pero que hay que afrontar, los distintos conflictos, las cuestiones ambientales, la problemática de género en nuestra región. Pudimos ahí junto con ustedes, con la Minga y con otras radios comunitarias de la región poder hacer el seguimiento, por ejemplo, del juicio de Gisela Basaldúa, lo cual creo que le dio una amplificación y una presencia nacional gracias a este esfuerzo colectivo también. Uh-huh. Y bueno, y también las noticias locales y más cotidianas a través, como decía, del portal de CDM Noticias, ¿no? Bueno, esos son como nuestros tres principales ejes de trabajo desde la cooperativa. Así es, y la verdad que ayudan mucho a la región. Hablando de CDM Noticias, sobre todo, bueno, es verdad con el caso de Cecilia y ahora con la problemática ambiental al que nos enfrentamos, siempre están, levantando todas las noticias con respecto a esto, digamos, ampliando, como vos decís. Sí, tal cual. Bueno, ese fue un poco uno de los objetivos, de los horizontes que nos propusimos hace ya varios años cuando refundamos la cooperativa. poder trabajar en la articulación de los medios comunitarios, poder generar nuevos medios comunitarios para la región y trabajar en la articulación, el trabajo en red con otros medios, tanto de toda la provincia, ¿no? Y bueno, distintas experiencias creo que se fue logrando, y en este momento con una interacción bastante intensa con Farco, una compañera de nuestra cooperativa es vicepresidenta de Farco actualmente, así que eso también nos genera una serie de compromisos y actividades adicionales desde lo institucional que nos enriquecen también y bueno, que ayudan a que tratemos de ampliar la red y la trama regional, ¿no? Claro, así es. Acá estaba viendo en sus redes que van camino al quinto aniversario o ya pasó el quinto aniversario de la cooperativa entera, sí, o de uno de sus pilares. Desde uno de nuestros pilares, de lo que les comentaba recién de la FM comunitaria, de una radio muchas voces, en septiembre generalmente festejamos nuestros aniversarios de la radio, que fue durante el mes de septiembre que pudimos ir completando las actividades y ir poniendo en marcha los equipos para salir al aire, primero también más por internet, pero luego ya con nuestra antena y bueno, más recientemente desde el año pasado con la licencia ya propia, formal, reconocida institucionalmente desde el NACOM, así que eso también nos puso muy contentos. Y bueno, en septiembre se cumplen estos 5 años de la radio y lo vamos a estar festejando, ya tenemos fecha, lo vamos a hacer más el 6 de noviembre, así nos da un poquito de tiempo para organizar. Estamos previendo organizar un festival amplio, comunitario también, con diversidad de actividades, sobre todo queremos convocar a emprendedoras, emprendedores, a las ferias de Capilla del Monte para compartir ese día en el predio principal ahí donde está el ferrocarril, la manzana, digamos el lugar de turismo, las oficinas de turismo municipal. Bueno, ahí vamos a estar realizando todo el día este festival de cumpleaños de la radio. Excelente, bueno, camino hacia la fiesta entonces. Sí, exactamente, eso también nos ha puesto las pilas para juntar de nuevo fuerzas a esta altura del año y hacer un lindo festival a principios de noviembre. Ya les vamos a estar mandando la invitación seguramente y publicando las actividades que vamos a realizar. Sí, por favor. Igual ustedes están constantemente haciendo actividades, tanto, bueno, en el portal de noticias, en la radio, y estaba viendo acá en el espacio Viaraba, porque constantemente tienen no solo talleres, sino también espectáculos. Exactamente. Bueno, eso también estuvo muy lindo a fines del año pasado, después de iniciar las gestiones, los trámites ante el Instituto Nacional del Teatro, el INT. Ya logramos la certificación, la habilitación como sala reconocida por el INT, y bueno, eso nos está habilitando a presentar algunos proyectos de financiamiento para tener actividades de manera más permanente que tengan que ver con el teatro, con el mundo de los títeres para niños y para adultos. Y a su vez en el espacio, en la sala de espacio Viaraba, también nos gusta mucho generar recitales de música, así que estamos todo el tiempo convocando, invitando a artistas de la región, sobre todo, que podamos también darles un lugar, una presencia, una difusión a sus mensajes, a las canciones que nos representan territorialmente, con no tan solo con la música, sino también con la letra, con la problemática que a veces tenemos que llevar adelante. Pero bueno, eso nos permite también espacio de grabación. Así que tenemos generalmente los viernes y sábados, a veces también los domingos, ya sean actividades de música, presentaciones artísticas, o presentaciones de alguna actividad teatral o de títeres, tal cual. ¿Y alguna actividad que tengan pronto? Bueno, matando, decímelo y no hay problema. No tengo en mente. no recuerdo si es el viernes o el sábado, se presenta un dúo de Tras la Sierra, que nos va a estar visitando por primera vez. Ahí va a estar publicado, ya está publicado en CDM Noticias. Uh-huh. Y bueno, y seguimos también pensando en tratando de organizar charlas. Para nosotros la posibilidad de invitar a periodistas o referentes de organizaciones, de principalmente quizás de la ciudad de Córdoba, pero que puedan venir a ayudarnos a pensar, a reflexionar sobre esto, ¿no? Sobre las problemáticas ambientales que nos están aquejando de toda la provincia, por ejemplo. Claro. O para acompañar alguna instancia de formación política en sentido amplio, digamos, no acotado a una política partidaria en particular, sino a motivarnos a involucrarnos y a participar políticamente en nuestra comunidad en general, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, esos son un poco, digamos, los lineamientos y las actividades que vamos a seguir desarrollando todo este año y, bueno, por el tiempo que viene hacia adelante también, ¿no? Así es. ¿Algún lugar donde podamos ir, las redes, si tenés a mano, o donde nos podamos inscribir a estas actividades o estar atentos a los talleres y a uh-huh. las cosas que se van realizando? Y principalmente la recomendación es visitar con frecuencia el sitio web de nuestra cooperativa, que es Diaraba, con B corta, las dos veces, diaraba.org.ar. Ahí vamos publicando todas las actividades y ahí van a encontrar las líneas de acceso a el portal de CDM Noticias y al sitio web de Una Radio Muchas Voces. Y después la sugerencia, la recomendación es suscribirse a nuestros canales de Telegram o de WhatsApp. Uh-huh. Ahí todos los días nuestras compañeras y compañeros que están en esa área van publicando las noticias, van enviando las noticias y la grilla de actividades de todo tipo. Así que es muy fácil. Eso para mí sería como la principal recomendación. Ingresen al portal de la cooperativa y busquen ahí cómo están los links para suscribirse al canal de Telegram o de WhatsApp, y van a recibir una vez por día, dos veces por día, toda la información que vamos generando de la localidad y de la región y de las actividades que llevamos para adelante. Excelente. Bueno, Leandro, muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y bueno, este espacio está abierto. Si bien ustedes tienen un millón de espacios, siempre es bueno saber de ustedes y recibirlos. Y qué bueno que podamos seguir en contacto mediante Comunidad Abierta para seguir hablando de todo lo que va haciendo la cooperativa Viaraba. Claro, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad de seguir difundiendo y dándonos a conocer. Y por supuesto un agradecimiento muy particular a ustedes, a la Minga. Bueno, hemos realizado actividades conjuntas con la novelera también, con la cooperativa de Diego Gardino, y también que nos han prestado varias veces el espacio físico, el saloncito, para algunas charlas y capacitaciones que compartimos ahí en Diego Gardino. Así que bueno, está muy bueno poder tener estas relaciones permanentes y seguir ampliando y fortaleciendo nuestros vínculos, ¿no? Muchísimas Así. Gracias también de nuestra parte. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Pasaba Leandro Rueda de la cooperativa Viaraba de Capilla del Monte. Y si querés un puente. Nosotros nos vamos a la tanda, ya son las 16:30, pero quédense porque tenemos mucho más Comunidad Abierta por delante. Y si quieres un puente, te lo doy. Las radios comunitarias son espacios de participación donde se respete el derecho de ser y pensar diferente. La Minga 94.7, una radio en construcción colectiva. Espacio publicitario. Lo mejor para los animales del pueblo, Veterinaria Giardino. Porque

vecino, reflejo de un espejo distorsionado. 16:38, volvimos de la tanda y estamos ahora en comunicación con Juan Jacobs de Radio Panamericana, la FM 99.3 de Huerta Grande, para charlar un poco. Hola Juan, ¿me escuchás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias. Gracias a vos por venir a compartir este espacio. Y bueno, era este espacio de comunidad abierta, es para, bueno, dar la bienvenida a las instituciones y charlar un poco sobre las actividades que van llevando. Bueno, gracias. ¿En qué momento se encuentra, arranquemos general, en qué momento se encuentra Radio Panamericana ahora? ¿Cómo se encuentra? Bueno, Radio Panamericana ya tiene 7 años al aire. En los próximos días va a cumplir 7 años al aire, acá en Huerta Grande, en el centro del Valle de Punilla. Es una radio que funciona en una cooperativa de trabajo y servicios públicos y que, bueno, a lo largo de estos 7 años ha ido encontrando la manera de ganarse un lugar en la sociedad, en la comunidad, y eso también se ha ido transformando en una identidad que tiene que ver con el encuentro, con el vecino, con la vecina, que tiene que ver con las causas que a la gente le preocupan. Y bueno, eso es una bandera, un principio de esta emisora que se mantiene y que afortunadamente vamos, con el paso del tiempo, consolidando. Así es, por lo que se ve, la Radio Panamericana siempre trata de ampliar, notificar todos los temas que están pasando en la zona. Por ejemplo, los veo, se ve muy comprometido el tema que estamos, bueno, que nos toca a todos ahora en este momento, que es el ecocidio por el avance de la autovía de Punilla. Claro, precisamente. Bueno, este proyecto de la autovía, que en muchos casos no se está diciendo ni se está publicando, ni el gobierno está informando como debiera, y los medios hegemónicos, los medios grandes tampoco están hablando, y esa es la tarea que nos hemos propuesto: hacer lo que no hacen los grandes medios, que es informar sobre estos temas. Por ejemplo, este tema que preocupa acá en el Valle de Punilla. Y de a poco la gente se va dando cuenta de que se informa mejor con una radio comunitaria, con una radio de barrio, que con un medio de comunicación, con un canal de televisión de Buenos Aires, de la provincia o de la ciudad capital de Córdoba. Eso es así, y bueno, lo estamos haciendo con mucho orgullo, con mucha alegría, porque la verdad que la sociedad lo está tomando al tema, y se está mostrando y se está visibilizando, y es un tema que realmente se ha logrado ya instalar en la sociedad, que está en el debate público y que lo hemos logrado los medios comunitarios, las radios populares. Así es. ¿Qué respuesta ven de parte de la gente, de los que los escuchan sobre este tema? Bueno, la gente realmente valora, y a partir de escuchar lo que se va contando sobre este tema en la radio, también se va organizando, se va informando, va obteniendo opinión, información, y eso va haciendo que la gente participe más en la sociedad y en los temas que están ahora en discusión, que se movilice como lo ha hecho, o que esté yendo a caminar por el río Yuspe, a caminar por los sitios de tanto valor natural y arqueológico que tenemos acá en la zona de Punilla, y eso se va sumando, ¿no es cierto? Se va sumando. La radio se va sumando a la iniciativa del vecino que participa y que realmente se siente informado y que quiere tomar una conciencia, que tiene una opinión formada sobre el Valle de Punilla en el que quiere vivir. Así es. Estaba viendo recién en uno de sus redes que van y hacen un registro total sobre el avance de la autovía. Claro. Sí, bueno, que eso lo debiera hacer el gobierno. El gobierno debería generar documentar toda la obra. Por ejemplo, hoy hubo un hallazgo arqueológico importantísimo, paleontológico, y eso, si no fuera por los compañeros que están en el lugar filmando, no lo sabríamos. Y si encuentran, qué sé yo, cualquier cosa que aparezca en medio del bosque, si no se hace un registro, se pueden robar, se puede perder. Entonces, en ese trabajo articulado con los vecinos, lo que se va logrando es que nos envíen la información de lo que está pasando mientras ocurre la obra, y eso también la radio lo va mostrando. Como digo, es algo que lo debía hacer el gobierno. Ellos deberían firmar toda la obra pública completa para que se sepa cómo trabajan, dónde han trabajado, qué están haciendo. Así es. Bueno, y el lado positivo que se puede sacar, si es que se puede sacar, es que, bueno, entreteje a los vecinos y claramente cumple su función la radio comunitaria, digamos, se va formando a partir de los vecinos. Por supuesto, eso es lo que nos llena de alegría, porque los vecinos empiezan a apropiarse de su historia. En vez de ser vecinos cómodos, que se quedan en la casa, que se quedan resignados, que el mundo no va a cambiar, que todo está perdido, son vecinos que salen a conquistar la historia, a escribir la historia. Y eso es lo que está pasando en Punilla hoy, se está escribiendo la historia y nosotros la estamos narrando, y todo esto será registro que será, en algún momento será analizado, será contado. Por eso nos llena de alegría, nos llena de orgullo saber de que estamos pudiendo movilizar a la población, movilizarnos junto con la población y cumplir este rol importante de la comunicación comunitaria, popular y social. Excelente, sí. Que cambiando de tema, aunque de este podemos charlar si querés un montón. Bueno, pero no hay problema. ¿En qué otros temas también anda la radio? Bueno, la radio en general, digamos, eso que mencionábamos recién, tiene que ver con el segmento informativo de la radio. Uh-huh. Ese es el informativo, que es diario. Y hay algunas secciones informativas donde ese tema es un tema central, hay otros, y es todo eso dentro de la parte informativa. Uh-huh. Después la radio tiene su parte musical, es una radio que funciona las 24 horas al día, o sea, hay de todo. Por las noches, de lunes a viernes, hay una programación muy buena desde las 21 horas. A las 20 horas tenemos programas musicales muy buenos, no solo jazz, que lo hace un compañero de acá de la radio, se llama Eddie. Él es un programa de música muy interesante todas las tardes, desde las 20 horas. A las 17 horas también hay otra selección musical a cargo, en este caso, de Martín, que es otro compañero, que hace una selección musical todas las tardes de las 5, que se llama Transmisión Vespertina Colores. Uh-huh. Y la radio principalmente es musical, podría decir, porque la mayor cantidad de horas suena música. Pero la música también dice un montón de cosas, alegra el ambiente de la casa, transmite inspiración, hace sentir bien a las personas. En el medio de la música están algunos informativos y algunos programas que son, en general, programas donde se busca apelar a otros aspectos, a otras cuestiones que no vemos en los medios tradicionales. Claro. Y de los informativos, sobre todo de la zona, ¿qué programas podemos encontrar? Bueno, tenemos un informativo a la mañana desde las 8:15 aproximadamente, el informativo Panorama, que está hasta las 10 de la mañana. Uh-huh. Después de eso queda una programación flotante hasta el mediodía. Si hay alguna novedad, si surge alguna entrevista importante, se realiza, se retoma la transmisión y se saca al aire. Y después, bueno, pasamos al informativo Farco, que es el informativo nacional, que sale todos los días, del Foro Argentino de Redes Comunitarias, y otros informativos que vamos recibiendo de otros medios, por ejemplo el de Telam, el informativo Telam, que es informativo nacional, que es la cadena oficial. También pasamos otro informativo, que se llama Onda Rural, que viene de Ecuador, y que tiene que ver con la vida y la realidad campesina de la región andina, de Sudamérica. ¿Cuál otro? Y bueno, esos son los informativos diarios, ¿no es cierto? Después hay programas semanales que son también informativos, ¿no es cierto? Por ejemplo, el Desconcierto con Quique Pessoa, un programa donde también es informativo, aunque no son noticias del día, sí son, se habla de información que es relevante, que está vigente. Lo mismo, hay un programa que es de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, que se llama Aligar Mi Amor, que está los lunes a las 21 horas, y bueno, y también es un programa que, digamos, de alguna manera informativo también. Y así se van echando la programación, que es como aleatoria, flotante. La persona que pone la radio sabe que en algún momento del día va a escuchar noticias y buena música. Excelente, es una compañía a full, digamos, todo lo que necesitamos, información y música. Claro, claro, sí, la idea es esta, básicamente, que la radio permita que no tengas que estar consumiendo todo el día en mis redes sociales, ni estar todo el día leyendo el diario, ni viendo la tele, que la radio te mantenga informado, informada y acompañada. Entonces ya con eso ya por lo menos una parte del día está resuelta. Claro, y ustedes igual también hacen un traspaso de la radio y en las redes sociales mantienen también bastante completa y activa la información que sale, me imagino, de los mismos informativos. Bueno, la información de las redes principalmente viene del informativo matinal, que son las noticias. Uh-huh. En las redes sociales principalmente ponemos noticias locales. Claro. Esa es la disputa de sentido que damos como medio frente a los otros medios locales que en algunos casos tienen alguna tendencia particular. La nuestra es precisamente esa, la independencia, la libertad ideológica de pensamiento, la posibilidad de opinar sobre lo que pasa, y eso se va logrando desde la página también de internet, donde seleccionamos las noticias que salen a la mañana y se publican también en la página de la radio y también en sus redes sociales. Excelente, estamos hablando con Juan Jacobs de Radio Panamericana, FM 99.3, ¿no? No me estoy equivocando. No, sí, está bien, perfecto, 99.3. ¿Algo más que quieras contarnos de la radio, algún otro proyecto o algo que se me haya escapado a mí? No, nada, simplemente decir que la radio es una pasión, que es algo que realmente tiene magia, que causa cosas, que uno vive sensaciones únicas a partir de la radio y que te enamora, y que, bueno, es siempre bienvenido el camino de transitar la experiencia de trabajar, de participar de la radio, ya sea como oyente, ya sea como emisor, como locutora. Lo importante es que la radio permite eso, achicar distancias y enviar mensajes. Es una manera de levantar nuestra voz, así que me parece que es importante saber esto, que no se pierda el espíritu y la pasión por la radio. Así es. Bueno, muchas gracias por el excelente trabajo que hacen, sobre todo en esta cobertura de noticias locales que nos afectan directamente y muchas veces no nos estamos dando cuenta por esto de no estar consumiendo medios comunitarios. Y bueno, saber que este espacio dentro de Radio La Minga está completamente abierto para que podamos seguir charlando entre radios comunitarias y bueno, seguir hablando de los temas que importan. Muchas gracias a ustedes por el llamado, es un placer poder tener esta oportunidad. Y bueno, claro, como lo hacen ustedes con ese programa, con Comunidad Abierta, que es un programa fabuloso, donde realmente abren el micrófono. Y bueno, gracias, y no dejen de mencionar y sumarse también a contar lo que está pasando en Punilla. Muchas gracias. Y gracias a vos. Qué salado. La miopía de nuestro ser no nos deja ver que desde el cielo estamos. Pasaba Juan Jacobs de Radio Panamericana, la FM 99.3 en Huerta Grande. Reflejo de un espejo distorsionado. En sus redes los encuentran así como Radio Panamericana FM 99.3. Que no soy yo. Y además, bueno, de, como decía, de la música, de la compañía, pueden encontrar una gran profundización sobre los temas que nos tocan de cerca como sociedad. Frente, no de costado, yo soy aquel que no soy yo. Así que un abrazo grande para los amigos de Radio Panamericana. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Les recuerdo que estamos acá de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde hablando con las instituciones de la zona. Vecino. Ya dentro de poco vamos a estar hablando con el Centro de Protección Familiar. El pasto siempre más y con el área de handball del club el Club Unión de Huerta Grande. Que no soy yo. Pero por ahora nos vamos a un tema. ¿Qué les parece si escuchamos a Hilda Lizarazu haciendo Te Ríes? Solo por estar enfrente no hay que enfrentar. Mañana en el Corcón. callar un día nublado. Un hombre frente a un tanque en Tiananmen. El cielo despejado en Curuzú. Machu Picchu, Perú. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Pasada y la alisará su haciéndote raíz. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos. Y quería, antes de irnos a la tanda, en estos breves minutos, recordar las formas que tienen de comunicarse con la radio. Competencia nos representa bien, no creo. Lo más práctico y fácil, diría yo, es el WhatsApp, que lo pueden agendar también para comunicarse con cualquier programa que esté sonando en el aire de la Minga. ¡Qué salado! Anoten 3548-597634. También estamos en las redes sociales, Facebook La Minga FM 94.7 e Instagram Radio La Minga 94.7. Para, bueno, mandarnos mensajitos y, bueno, ver en qué anda la radio. Ahí vamos subiendo las actividades, los programas, la programación, noticias y notas. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Y la página web, por supuesto, radiominga.org.ar, donde mandan mensajitos desde el mensajero online, escuchan la radio en vivo y escuchan las notas y noticias que van saliendo, sobre todo de este programa de Comunidad Abierta. Dámelo, y si querés un puente. Así que ahí están todas las opciones para comunicarse con nosotros.

que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel que no soy yo. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Acá estamos de vuelta, siendo las 5 y 9 de la tarde. Reflejo de un espejo distorsionado. Con una temperatura de 13 grados. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquí. Estamos tratando de comunicarnos con con la Fundación de Centro de Protección Familiar de La Falda. Yo dejé suyo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentarnos. Yo soy aquel que no soy yo. Soy aquel que no soy yo. Vecino. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos, somos los tuertos de dos comarcas sin rey ni ley. Y en cuanto a la competencia, la incompetencia... Mientras seguimos tratando de comunicarnos, vamos a hablar un poco, vamos a ir a su red social, sobre todo por Facebook. ¿Qué significa estar enfrentados? ¿Qué salado? Que lo pueden encontrar así, como Fundación Centro de Protección Familiar. Desde el cielo estamos al lado. Una ONG con 17 años de vida protegiendo y promoviendo derechos. Reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, es una organización que trabaja en conjunto a nivel departamental en Punilla con familias geográficamente que viven en zonas urbanas, tanto rurales y semirurales. Que no soy yo. Y si querés un puente, te lo doy. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente. En su portal podemos encontrar que van relevando noticias de gran importancia. Vecino, y que van haciendo un seguimiento de la misma. El pasto siempre más verde. Bueno, tanto como con el conocido caso de la justicia que investiga a la muerte de 10 bebés recién nacidos en el hospital neonatal. Estrello mío, yo dejé suyo de lado. También actualiza las últimas novedades del ciberataque del Poder Judicial de Córdoba. Recordamos ese ataque que sufrió el Tribunal Superior de Justicia y que está en plan de contingencia, ahora está en días inhábiles hasta el 19 de agosto, con una prórroga automática de medidas cautelares y habilita la presentación en formato papel. Reflejo de un espejo distorsionado. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel

vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Pasaba No te va a gustar haciendo Venganza junto a Nicki Nicole. Creo que es Nicki Nicole, sí, si no me corrigen. Estamos en nuestro último bloque y estamos en comunicación con Agustín Gianelli de Club Unión de Huerta Grande del área de handball, si tengo entendido. Bienvenido, Agustín. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Del área de handball, ¿no? Sí. Sí, del área de handball. Excelente. Bueno, ¿qué tenemos para hablar desde el área de handball? Veo que están con muchas actividades nuevas. Sí, la verdad que el handball, como digo siempre, está creciendo mucho acá en lo que es Punilla. Ahora se está preparando lo que es una clínica de handball. Uh-huh. Que se va a disputar dentro de los días 9, 10 y 11 de septiembre. Y va a llevar a cabo una parte en lo que es el Club Santa María y otra parte acá en el Club de Huerta Grande. ¿El Club Santa María de dónde es? ¿De Santa María, de Punilla? Sí, Santa María de Punilla. Excelente. Veo que acá está clínica para categorías formativas, para categorías restantes, clases de técnicas y tácticas y metodología. Sí, la clínica, tuvimos la suerte de que la Municipalidad de Huerta Grande y la Liga de Punilla puedan llegar a un acuerdo con lo que es David Gallardo, que es el entrenador de la selección del femenino, del handball, y acompañado de Priscila Álvarez, que es la preparadora física. Entonces, dentro de lo que es handball acá, es una propuesta muy interesante. En lo que es en el Club de Santa María se va a llevar lo que es las edades formativas, uh-huh, tanto técnico como táctica, y lo que es la metodología, que eso va a ser el 9 de septiembre. Después en el club acá de Huerta Grande va a haber dos jornadas, una que es el 10, donde se va a ver las categorías formativas y las categorías restantes, que vendría a ser mayores de 18, va a ser una clínica un poco más intensa. Y por último, el domingo se va a hacer un torneo que se van a hacer dos equipos integrados por la Liga Recreativa de acá de la zona. Uh-huh. Una parte va a ser el equipo norte y otro va a ser el equipo sur, y van a competir contra un equipo de Córdoba. Ambos equipos, tanto femenino como masculino, van a estar dirigidos por Daddy Gallardo y Priscila. Excelente, y entonces está abierta esta clínica no solo para los clubes que están donde se dictan, sino que está abierta a más jugadores de la zona. Sí, las clínicas están abiertas para todo el público. Excelente, y como decías, qué importante y qué logro haber conseguido, haber podido traer a gente como Daddy Gallardo y Priscila Álvarez. Sí, la verdad que es un logro muy grande, tanto a nivel club como para la liga, que alguien como Daddy y Priscila puedan estar en nuestro establecimiento. Yo creo que sería una oportunidad para la gente que no conoce el handball tanto o tiene ganas de empezar, se dé esa oportunidad de conocer. Claro, sí, es algo que no se puede dejar pasar, me imagino. No, ya estamos esperando, preparando todo. Y también, bueno, tienen, perdón, el torneo que es al final de la clínica de handball. Claro, el torneo se va a llevar a cabo el domingo. Uh-huh. Como dije antes, va a ser desde las 10 de la mañana hasta las 3, 4 de la tarde más o menos, en donde se van a hacer los dos equipos femeninos y los dos equipos masculinos. Eso sí, van a estar integrados por Daddy y Priscila. Y el objetivo es que ellos conozcan a los jugadores que integran tanto desde Capilla del Monte hasta Malagueño, que hay aproximadamente 8 equipos, que conozcan a los jugadores para en un futuro, a fines de septiembre, el objetivo es armar una selección de Punilla, ah, que va a estar dirigida por un entrenador de Córdoba e integrada por los jugadores de esta zona. Qué bueno eso, me encanta. En el Club de Huerta Grande, en donde vinieron a dar una charla, no una clínica, que era abierta al público, y la idea era que los jugadores se acerquen a presenciar y escuchar y sacarse dudas de lo que él vivió, las experiencias y todo lo relacionado al handball. Eso lo pudo conseguir la Municipalidad de Huerta Grande. La verdad que la liga la está manejando una colega de Carlos Paz, Miriam Calderón, que está haciendo un trabajo excelente para que la liga de Punilla pueda seguir creciendo. Y quedaron comunicados. Daddy es un conocido, tiene un conocido en común con Matías Montoto. Y bueno, llegaron al acuerdo de poder llevar a cabo esta clínica. Excelente. Y para poder ser parte de esta clínica, para poder estar, ¿hay que llenar alguna inscripción o simplemente presentarse? ¿Hay que mandar mensaje a algún número, registrarse de alguna forma? No, esto es libre, es respetar los horarios, como dije antes, por si quieren tomar nota. El 9 de septiembre se va a llevar a cabo en el Club Santa María, desde las 3 de la tarde hasta las 6 y media aproximadamente. Al haber algún cambio se va a informar. Eso es para las edades formativas, va a ser técnica y táctica. Y después, al día siguiente, va a ser en el Club de Huerta Grande, van a ser las categorías formativas por la mañana, de 10 a 1, y las categorías restantes, más 18, de 3 de la tarde a 6 y media. Excelente, entonces, bueno, asistir y, bueno, estar atentos a las redes sociales o por dónde están publicitando y avisando si hay algún posible cambio. Siempre, sí, vamos a estar subiendo por las redes sociales más cerca de la fecha. Se puede seguir por la red social de la Liga Recreativa de Handball, uh-huh, de Punilla, por el Instagram de la Municipalidad de Huerta y también por el Instagram del Club de Huerta Grande, de Handball, que es Handball Club Unión Huerta Grande, abreviado. Excelente. Y hablando ya del Club de Handball, ¿se encuentran en torneo en este momento? Sí, el Club Unión está jugando lo que es la clausura. Uh-huh. Antes de las vacaciones terminó la apertura, donde el masculino salió campeón y el femenino quedó en el cuarto puesto. Y ahora se está jugando, ya pasó la primera fecha del clausura, donde el equipo femenino perdió por 1 contra Richo Cruz y el equipo masculino ganó por 23, si no mal recuerdo, contra Carlos Paz. Este domingo tenemos la segunda fecha del femenino, que se va a jugar en Malagueño. Excelente. ¿Y cómo ven el desarrollo de los equipos? ¿El equipo de Huerta o en general? El de Huerta. No, la verdad que ha crecido mucho. Los chicos, hay un grupo muy unido, donde ya se conocen hace un par de años. Vienen de salir campeón el año pasado. Ahora la apertura y, bueno, el clausura empezaron muy bien, así que hay que seguir manteniendo ese nivel y, bueno, con la idea de sumar más gente, sumar más chicos, pero en sí el equipo está muy sólido. El femenino, tuvimos varias bajas, varias chicas se inclinaron por otro deporte o dejaron de jugar por otros problemas, pero hay un grupo también que viene del primer día y, bueno, vamos trabajando para que se conozcan con las chicas nuevas. Excelente, y si alguien quiere ser parte de estos grupos, ¿puede hacerlo con conocimiento cero o no? Antes hay que ir como a una etapa formativa, hay otros grupos. ¿Cómo puede hacer uno para acceder? Nosotros estamos entrenando en un horario mixto, donde dividimos el entrenamiento por un lado el masculino y el otro por el femenino. Estamos entrenando martes y jueves de 10 de la noche a 11:45 más o menos. Uh-huh. No hace falta tener conocimiento, sino ganas de jugar y aprender. Después todo va saliendo. Excelente. Bueno, Agustín Gianelli, del Club de Unión de Huerta Grande, muchísimas gracias por acercarte. ¿Hay algo más que quieras compartirnos o que yo me haya olvidado de preguntarte? No, de última, si querés que deje un número de teléfono para cualquier persona que se quiera comunicar o saber algo del club. Dale, por supuesto. Bueno, mi número, bueno, como dijiste vos, mi nombre es Agustín Gianelli y mi número es 3548-516007. para cualquier consulta acerca del handball, tanto en masculino como femenino. Nosotros lo que no tenemos son las edades formativas, por una cuestión de horario en el club, por eso también entrenamos tan tarde. Lo único que tenemos es mayores de 15 años, en adelante, cualquier edad, y entrenamos, como dije antes, de forma mixta, pero cada uno con sus ejercicios. Excelente, bueno, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros y bueno, saber que está este espacio para que puedan anunciarnos estas fechas tan lindas y tan importantes para el deporte de la zona y que son bienvenidos cuando deseen. No, bueno, muchísimas gracias a vos y bueno, no duden en cualquier cosa que surja en contactarnos, que vamos a estar disponibles. Muchas gracias. Un saludo. El pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Enfrente están nuestros puertos. Pasaba Agustín Gianelli del Club Unión de Huerta Grande, del área de handball, sobre todo estuvimos hablando. Que bueno, que viene con estas clínicas que van a estar realizando en el mes de septiembre. Recordamos que son abiertas para todo el público, que las distintas fechas van a ser el 9 del 9 en el Club Santa María de Punilla, de 15 a 18:30, donde se va a ver técnicas y tácticas y metodologías. El día siguiente en el Club de Huerta Grande, de 10 a 13 categorías formativas y de 15 a 18:30 categorías restantes. Y el 11 del 9 en el Club Unión se va a jugar un torneo final para mayores de 18 años. Recordamos que estas clínicas van a estar a cargo de los entrenadores de la selección argentina, Nadie Gallardo y Priscila Álvarez. Yo soy aquel que no soy yo. Cualquier cosa saben que pueden ubicarlos en sus redes sociales. Nosotros nos estamos a punto de ir, pero todavía no. Antes vamos a pasar a escuchar un tema. Vamos a escuchar. Y si quieres un puente. A vos haciendo culpa. Y si quieres un puente. Uno de mis temas favoritos que ha sacado Woz en el último tiempo. No pude decirme que no y ahora estoy arrepentido. Vuelvo a sentir el sabor de haber perdido conmigo. Te invito a que demos una vuelta y entiendas eso que me tiene cautivo. Miro a los demonios que habitan mi cuarto con lo que día a día convivo. No sé cómo hacer, la vida me late y busco lo primero que sacia mi ser. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer, sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Te dije a la cara que estaba bien, pero gasté el flash, no sé. Tengo esta culpa que no se silencia. Es un dictador dentro mío, un ruido que solo sentencia. Cargo una piedra conmigo, pesa 1000 kilos de vieja creencia. Mierda, no quiero que gane su inercia. No sé cómo mirar a la cara a los que me conocen. Somos corderos vestidos de lobos feroces. No sé, demasiadas poses. Sin fe todo se descoce, lo sé. Se apagan las luces y nada nos sale tan bien. Vuelvo a la culpa de siempre. Vuelvo a mirarle la cara a la muerte. Vuelvo a mirar tu reloj, pero hoy las agujas no marcan mi suerte. Vuelve el eco deformado de algún dolor al que no le solté la mano. Un clavo oxidado que en medio de mi razón. No quiero guardar en silencio un perdón. No sé cómo hacer. La vida me late y busco lo primero que sacie mi sed. Pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer. Sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver. No sé cómo hacer, la vida me late y busco lo primero que sacie mi ser, pregunto a los dioses si merezco el don de volver a nacer, sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, yo no quiero volver. Pregunto a los dioses el don nada nos sale bien. Si merezco el don de volver a nacer, sigo en espirales que no diferencian dolor de placer. Cuando quieras volver, ya no quieras volver. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Pasaba Woz y Ricardo Moyo haciendo Culpa. Nuestro programa ha llegado a su fin, pero no se despeguen del aire de La Minga, porque ya enseguida, en unos minutitos, empieza cuarentena con La Minga. La competencia, la incompetencia nos representa bien, no creo. Y mañana jueves, claro que sí, se encuentran de nuevo con Comunidad Abierta, recuerden, de 16 a 18 horas. Estar enfrentados. Y algunas de las instituciones que pueden estar los jueves son el Banco Popular de la Buena Fe, bibliotecas, consejos deliberantes de todos los municipios de la zona, la Fundación Entretejer, grupos de danza, el pasto siempre más verde del otro lado, Inti, las luciérnagas de las sierras. Que no soy yo. Vecino, lo abrazo con estos ojos ilusionados. Mirémonos bien de frente, no de costado. Yo soy aquel. Yo me despido hasta la semana que viene. Y bueno, recuerden que si desean revivir algunas de las notas y de las charlas que tenemos en el programa, pueden entrar a la página web, a radiominga.org.ar, o en nuestras redes sociales. Se está subiendo todo el tiempo la actualización. Y si querés un puente, dámelo. Y si querés un puente, te lo doy. Que tengan una muy buena semana y nos volvemos a encontrar el martes que viene. Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el pasto siempre más verde del otro lado. Yo soy aquel que no soy yo. Vecino, estrello mi ello, deje su yo de lado. Solo por estar enfrente no hay que enfrentar.